decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Fernando Sabac Montiel gatilló la pistola. La bala no salió. Pero el cargador estaba lleno. Allí estaba en la recámara ese solo una pobre vieja enferma que escuchamos cada sábado como inicio de nuestro programa. En el cargador estaban todas y cada una de las bolsas mortuorias de la marcha del 27F que se arrojaron en la Casa de Gobierno. Está también el jefe de gobierno porteño felicitando a la policía de la ciudad por su supuesto compromiso con la paz social, a pesar de que trascendieron filmaciones y grabaciones en los que los uniformados persiguen, golpean o intentan detener a funcionarios de gobierno o diputados. En la recámara de la pistola están los autoconvocados republicanos con su megáfono, pidiendo en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner que la detengan. Que la detengan inmediatamente después del que el fiscal Luciani terminó su acusación bien actuada. Al lado de la bala que no salió está el "son ellos o nosotros" del diputado Ricardo López Murphy. También se encuentra ahí todo el odio de quien, nada menos que la presidenta del partido opositor más importante de la Argentina, Cambiemos, expresa cada vez que puede. Patricia Burlich suma su bala al cargador cuando afirma: "No podemos permitir que avancen". También, cuando Fernando Sabac Montiel cargó su pistola, vio que entre bala y bala estaba el diputado del PRO, Francisco Sánchez, pidiendo la pena de muerte para la vicepresidenta. Además, está en la recámara la guillotina que simpatizantes de Juntos por el Cambio llevaron a la avenida 9 de Julio, al Obelisco, y después a Plaza de Mayo, con esta consigna: "Todos presos, muertos o exiliados". Además está Luis Majul, objetando en una entrevista al diputado Javier Milei porque no llamó a la vicepresidenta ni chorra, ni ladrona, ni presunta sospechosa de corrupción. En el cargador también estaba el diputado macrista Fernando Iglesias, que en pleno aislamiento social por la pandemia retuiteó un mensaje que mostraba la foto de una ametralladora con una frase que señalaba: "Es hora de guardar las cacerolas". Entre bala y bala también está el legislador porteño de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, que pide demoler el emblemático edificio del Ministerio de Desarrollo de la Nación para mejorar la circulación y disminuir los piquetes, piquetes que, sabemos, llevan adelante los molestos choriplaneros. El jueves, en la puerta de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la bala no salió. Fernando Sabac Montiel está detenido. Habrá que ver si es cierto que fue un punto de inflexión y ahora también se detiene la violencia verbal, la violencia política y la violencia judicial. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. El martillo Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Buenos días, si puede decirse así, ¿no? Buenos días. Tratemos que sea un buen día. Así es, sí. Tratemos de que sea un buen día. Y por suerte la bala no salió, ¿no? Porque sería realmente, no sé, es impensable, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esa bala hubiera salido, ¿no? Si esa bala en el cargador del cual recién hablabas hubiera salido, ¿no? Sí, estremece ver la bala que no sale. Imagino lo que... No, creo que no imagino lo que hubiese sido ver esa bala saliendo. Bueno, Mariana Anzorena, ausente con aviso. Y sí, nosotros con un programa que no es el que habíamos pensado para el día de hoy. No, absolutamente diferente será el Desde la Gente de hoy. Bueno, los hechos nos convocan a hacer un programa absolutamente diferente. Vamos a tratar de reflexionar junto a las voces que vienen desde la gente, precisamente, como dice nuestra artística, y voces que vamos a ir consultando a lo largo del programa. Lo que sucedió, agregando, ¿no?, a lo que vos decías en el comentario inicial, lo que sucedió el jueves a la noche no es culpa de un loco suelto, es producto de un dispositivo de odio, claro, ¿no?, y que viene de lejos, y que está, creo, más activo que nunca. El tema del odio, el análisis de ese odio, va a atravesar todo el programa. Todas las voces con las cuales vamos a hablar seguramente van a ir trayendo ese odio acumulado, sedimentado a lo largo de días, de semanas, de meses, de años, que genera a un loquito que se va con un arma y le dispara a la vicepresidenta. Así es. Ahora estamos comunicados con el diputado nacional, Eduardo Fernández, diputado del Frente de Todos por el Partido Solidarios. Y bueno, diputado, estamos consternados, con bronca, movilizados. Así, el jueves pasado, todos, todas, nos vimos sorprendidos con el ataque a Cristina Fernández. Imagino que a usted le pasó algo similar, ¿no, diputado? Así es. La verdad que sufrimos, yo creo que todos los argentinos, los armantes de la democracia y la paz, un shock cuando vimos esas imágenes. Hacía poquito que llegábamos del Congreso, un fructífero trabajo, trabajamos en comisión de presupuestos y de finanzas por el tema y la preocupación de los acreedores ajustados por el índice UVA. Asistieron todos los bancos, salíamos de ahí, llegaba yo al domicilio y recibí unos Twitter también de la presidencia, el Senado, contentos, por supuesto que pasaron al olvido, porque el Senado había tenido una sesión caliente al principio, donde sí, esto que usted preguntaba se manifestó en los debates, pero encauzada dentro del debate parlamentario, y se aprobaron dos leyes, pero por unanimidad, dos leyes. Es decir, que cuando hay voluntad, como la manifiesta el bloque al que pertenezco, Frente de Todos, se llegan a acuerdos. Pero también advertíamos ya hace varias semanas que la acumulación de violencias, violencia de la corporación judicial, de este partido judicial que sin tapujo, sin independencia y sin respetar las reglas jurídicas, condenaba a la vicepresidenta antes de ejercer la defensa, y los grandes medios tomaban el pedido del fiscal ya como la condena. Sí. Insistíamos en que los grandes medios azuzaban permanentemente contra las figuras del presidente, de la vicepresidenta, que figuras de la oposición como Patricia Bullrich y algunos diputados, diputadas, alguno que pidió hasta pena de muerte, reinstalar la pena de muerte, que los empresarios más concentrados del país decidieron en esta puja distributiva otra vez ganar, es decir, ganarle a los salarios, a los de los jubilados, de los trabajadores, y producían, alimentaban un proceso inflacionario, que luego siguió con otro sector concentrado y muy relacionado con el primero, empujando una devaluación. Todo eso es violencia acumulada. Uh-huh. Y que lo que sucedió era previsible, lamentablemente. Si a la gente que está angustiada le dicen que el problema es de Alberto, de Cristina, de los dirigentes políticos que están llenos de plata y que los otros no aparecen, ¿no? Los que fugaron el dinero, los que nos endeudaron. Y esta estigmatización repetida minutos, minutos, horas, centímetros de columnas, algunas disfrazadas de análisis político, tiempo de televisión, insistir permanentemente, iba a crear el caldo de cultivo para que fuerzas organizadas o no produjeran los hechos. Así que para mí era un resultado lógico de acumulación de violencia, violencia verbal, mediática, visual, judicial, que empuja a sectores, mientras nosotros seguimos sosteniendo el discurso de la democracia, de la paz, de pedir una justicia equitativa, justa, independiente. Así que esa es la situación que yo creo ayer, y el tiempo lo dirá, pero para mí, por los años que tengo, constituye un hecho que va a ser bisagra en cuanto a los análisis políticos. Fernández, me permito corregirlo. Usted recién mencionó centímetros de las columnas, sí, de los diarios. Yo diría que son metros, y minutos diría que son horas y horas y horas en los medios de comunicación inoculando el odio. Ahora, este odio no es un fenómeno solo de la Argentina, pasa en toda América Latina. Ahí está, en Brasil a Dilma Rousseff la destituyen, a Lula lo meten en prisión, está el golpe de Estado a Evo Morales, el intento fallido de atentado contra Petro en Colombia y un largo, largo etcétera. ¿Usted ve que hay una imbrincación ahí en América Latina, en las derechas de América Latina? Totalmente, totalmente, a esta altura negarlo y ensayar excusas teóricas es de una necedad tremenda. El Laufer, que no me gusta llamarlo en inglés, pero que es el fenómeno de la alianza de los grandes medios, de los grandes capitales y de jueces y fiscales corruptos, vieron que para avanzar los pueblos resistieron a las dictaduras, dictaduras sangrientas, que no necesitaban al ejército en ese momento, y por lo tanto entrenaron jueces y compraron medios y compraron periodistas. ¿Sabe cuál es el debate hoy? Me atrevo total. Nos escucha, y los que nos escuchen saben que es verdad. Hablando con algunos periodistas de medios importantes, me comentaban la disputa, la indignación que tenían ellos también de cómo poder trabajar, porque no solo que demoraron la aparición en los portales mediáticos más grandes del país, sino que la opinión pasaron toda por el tamiz de los editores y estaban espantados porque el periodista, que es un profesional, también quiere expresar la verdad. Y que estaban discutiendo ya desde pasadas las 3 de la mañana, me lo dice un periodista, de cómo interpretar y hacer aparecer solamente como un loco aislado, claro, en que lo provocamos. Hoy mismo nos encontramos hace un rato con un Twitter de un diputado nacional por Córdoba, que ya le respondí por Twitter también, ya que le gusta, diciendo que habíamos montado, que era demasiado, que el feriado era una exageración, disminuyendo la importancia de un intento de magnicidio. Con los años que tiene la Argentina, hay que ir para en los orígenes, y sobre todo en los periodos ya constitucionales, para encontrar un hecho de esta gravedad. Y en los 40 años que vamos a cumplir el año que viene democracia, nunca un intento de esta magnitud. Sí, no existe, ¿no? Y tan grave. Sí, además. Entonces, que no es. Sí, no, sí. Que no lo estamos disminuyendo, sino ellos lo disminuyen, sí, y lo quieren llevar y naturalizar, que es lo peor, transformando lo de la prueba, ¿no? El cargo de prueba. Es decir, acá quieren transformar a la víctima en victimario, ¿no? Ellos minimizan, y también en respecto del feriado, pareciera molestarles la movilización popular, porque lo dijeron expresamente, ¿no? Que favorecía de esta manera la movilización de la gente que salió en defensa del sistema democrático. Así es, y que sigue, y que va a seguir, y que excede a el frentetodismo, sino que abarca y desafía a una ciudadanía que cree en la democracia. Por eso lo encabezan los organismos de derechos humanos, muchas de las marchas, no solo por identificación política, sino porque son la memoria de nuestro pueblo en respecto de lo que significa no respetar las instituciones. Entonces, una justicia avasallada, unos medios que naturalizan que el presidente de la Corte sea el presidente de la Corte del Consejo de la Magistratura, una prensa que naturaliza, exacerba los ánimos. Mire, hace 48 horas o 72 horas, ya me he perdido estos días de tanta actividad, pero salían los titulares cómo habían incrementado sus patrimonios Cristina y Alberto, sí. Y ignoraron las causas, y que eran fácilmente explicables, que no era la incorporación de bienes, sino la evaluación fiscal, pero lo pusieron en tapa. Sí, sí, sí, sí. Ignorar permanentemente las realizaciones del gobierno, que con todas las dificultades que hay, significa, todavía sí, se siguen inaugurando fábricas, incorporando proyectos de ciencia y técnica, legislación, y en los medios no aparece. Claro, aparece Fernández, y en este sentido, ¿no? Desde la Cámara de Diputados, ¿no habría que repensar el tema de la ley de medios? La ley de medios, yo tengo un proyecto en el que encuadraría algunas de las figuras sobre todo de funcionarios públicos y dirigentes políticos, que es el negacionismo, uh-huh. La ley de medios, la ley vinculada a renovar la vigencia, actualizar la vinculada a lo que hace al control de abastecimiento y de precios, es decir, hay leyes, tiene que haber voluntad de aplicarlas, y, claro, pero también lo, claro, que estamos haciendo y propugnando nosotros es cambiar esta relación de fuerza, y estos hechos, por eso la importancia de que lo tome la ciudadanía, es lo que ayuda a romper, porque toda esa gente que piensa en los grandes medios, los ven, los leen porque les gusta el deporte o lo que sea, pero a la hora de pensar hay miles y miles de argentinos y argentinas que piensan y están saliendo en salvaguarda de la democracia, pero también de su futuro. Si le hacen esto a Cristina, ¿qué le harían a usted? Sí. ¿Qué seguridad tiene la justicia si es opositor? Así es. Bueno, Eduardo Fernández, diputado nacional por el Frente de Todos, desde el Partido Solidario, allí en Córdoba, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, el agradecido soy yo, y a seguir invitando a los ciudadanos, ciudadanas, a los cooperativistas, a todos los que somos parte del tejido social, a propugnarnos salidas que signifiquen que no hay que aceptar mansamente los dictados de estos organismos internacionales, los grandes sectores de capital, que son los que atentan contra la democracia verdaderamente. Muchísimas gracias. Por favor. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Ya que estamos en el ambiente de legisladores, del sector político de la nación, uh-huh, a lo largo del primer día después del atentado, o hasta el mismo día, el expresidente Mauricio Macri expresó, y voy a leer unas pocas palabras, dijo: mi repudio absoluto, bla, bla, bla, seguía. Después, Rodríguez Larreta decía: mi total solidaridad con CFK y mi más enérgico repudio. Después, Gerardo Morales decía: expreso mi más enérgico repudio. Javier Milei decía, por ejemplo, mi más enérgico repudio. Bueno, la que no tuvo energía para repudiar fue la presidenta del PRO, Patricia Burlich, que dice: el presidente está jugando, que dijo, ¿no? Sí. El presidente está jugando con fuego. En vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa y decreta un feriado para movilizar. Le molestó que haya posibilidades de que la gente se exprese en favor de la democracia. Pero además, en ningún momento lo repudió el intento de magnicidio. Sí, yo creo que los López Murphy, los Patricia Bullrich, los Echecopar, nombrémoslos a todos, los Canosa, uh-huh, las Vidal, los Iglesias, los Lanata, sí, y etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos, creo, son artífices y tienen responsabilidad en inocular este odio en la sociedad argentina. Si vos ves los análisis de los diarios, tanto del viernes como del sábado, en ningún lugar aparece que ellos sean quienes incentivan mínimamente el odio en la sociedad. Mm-hmm. Bueno, dijimos que íbamos a tener distintas voces, muchas de ellas son del sector de la economía solidaria, del cooperativismo. Como por ejemplo ahora vamos a escuchar a José Orbaizeta, que es consejero de Cooperar. Cooperar es la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que también desde ese sector repudian el intento de homicidio de la vicepresidenta. Todas estas entrevistas y audios que vamos a ir escuchando es gracias al trabajo que realizó Silvia Porritelli. Así es. Manifestar en línea con lo que ha expresado en un comunicado la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que, repudiamos profundamente la acción, el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, el más enérgico repudio, y porque este atentado pone en riesgo la convivencia democrática que tanto nos costó conseguir al pueblo argentino. Hacemos un llamado, digamos, a la convivencia democrática, a dirimir nuestras diferencias en el marco de la democracia y abandonar definitivamente los discursos de odio, las grietas, y que se ponga coto a toda esa política que muchas veces de los medios de comunicación más concentrados llenan de odio a la gente y la llevan a cometer acciones como la que estamos analizando. Expresar que millones de mujeres y hombres que trabajamos diariamente de la cooperación y la democracia repudiamos la violencia en todas sus formas. Y tenemos la convicción de que la paz es responsabilidad de toda la sociedad, que la tenemos que construir entre todos. Que construir la paz es construir paz con equidad y justicia social. Y que necesitamos la paz social. Y que la responsabilidad del pueblo y de toda la dirigencia política y social es luchar en defensa de esa paz. Y reafirmar nuevamente toda nuestra solidaridad con Cristina, con la institución de la Vicepresidencia de la Nación y llamar a movilizarse sin banderías políticas en defensa de la democracia. A lo largo del programa, como decíamos al inicio, vamos a escuchar las voces que vienen desde la gente, las voces de la calle, las voces en las distintas movilizaciones en todo el país en repudio del atentado contra la vicepresidenta y en defensa de la democracia. Los testimonios que escuchamos ahora fueron recogidos por Albertina Heredia. Ella es militante de Mala Junta, Poder Feminista, Feminismo por la Nueva Mayoría. Vamos ahí. Vengo de un lugar lejano, amor, olvidado de Dios. A Cristina para defender la democracia y para parar con los discursos de odio en este país. Bueno, soy Gonza, del Frente Patria Grande, y hoy vinimos acá al obelisco y a marchar por, obviamente, lo que pasó ayer, que fue gravísimo, no solo para los que bancamos a Cristina y a su proyecto, sino para la vida democrática en el país. Me parece que eso tenemos que salir todos a repudiarlo y que no vuelva a pasar nunca más. Hola, soy Horacio. Vengo a la marcha no solamente para defender a Cristina, sino para defender esta democracia que tenemos, un poco maltrecha, pero democracia al fin. Y no podemos permitir que avancen sobre las conquistas que ya hemos tenido. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con una flor, con una manzana solariega, con un cogollo y una. Cerramos el bloque de este Desde la Gente tan particular que nunca hubiéramos querido hacer. No, la verdad que no. No. Un Desde la Gente que está atravesado por ese sentimiento que lograron inocular en una importante porción de la sociedad. Estamos hablando de el odio. El odio que no es nuevo, es cierto, que viene desde el fondo de los tiempos, desde el no ahorrar sangre de gauchos, el consejo, recordemos, de Sarmiento a Mitre. A Mitre, nada menos, ¿no? Desde los 8 balazos que recibió Severino Di Giovanni en el paredón de fusilamiento de Uriburu, desde el Cristo vive, escrito en los fuselajes de los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo, desde Viva el Cáncer, desde los 30.000 desaparecidos que aún hoy algunos, algunas siguen negando. Cerramos este bloque con una canción que habla del odio, pero que también habla del amor. Teresa Parodi dice en La Lucha: el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. La lucha, Teresa Parodi junto a Luciana Juri. Y esta la lucha es esta, la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Y el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Y el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seiman. Andrés Seiman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seiman. En este programa especial que estamos haciendo hoy en Desde la Gente, el que sí está, como todos los sábados, o casi todos los sábados, es nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seiman. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar con ustedes, como siempre. Todos estamos un poco sorprendidos, pero si uno lee o escucha tus comentarios de todos estos meses, podrías no estar tan sorprendido vos con lo que pasó el jueves a la noche en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, sí, un poco uno podría decir, por un lado, uno está muy sorprendido porque imaginarse un hecho no es lo mismo que encontrarse frente a él. Claro. Pero por otro lado, cuando uno se va imaginando y va viendo y va sospechando, ¿no?, cómo van espiralizándose los sentidos de la violencia, bueno, finalmente cuando ocurre, el shock se produce, pero al mismo tiempo el ejercicio racional de pensar acerca de eso y reflexionar acerca de eso no es tan prematuro, ¿no? Y bueno, yo pensaba un poco y repasaba una columna que tuvimos aquí en el programa el 18 de junio, que titulamos algo así como La extrema derecha y la politización violenta del desencanto, en el cual hicimos mención a los discursos del odio, ¿no?, a la politización violenta, como un fenómeno internacional que se está produciendo a nivel global, pero también como un fenómeno latinoamericano y específicamente argentino, que, bueno, efectivamente tiene al peronismo, al kirchnerismo, a los sectores populares y muy especialmente como blanco predilecto a la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre la cual se vienen diciendo y se vienen ejecutando un conjunto de acciones, diciendo cosas y ejecutando un conjunto de acciones que, bueno, lo que vimos en estos días, ¿no?, y especialmente con el hecho del atentado a la vicepresidenta, bueno, nos sorprende, pero al mismo tiempo es bastante consecuente con lo que venía sucediendo, ¿no? Claro. Después, bueno, algo para subrayar, por supuesto. Sí. Y que me parece que es importante poner un acento sobre esta cuestión, es el nivel de reacción popular, ¿no? Porque claro, este nivel de violencia se espiraliza, ¿no? Sí. Se va escalando, va tomando cada vez va subiendo cada vez un peldaño más. Y me parece que lo único que lo frena es la reacción popular, es la reacción ciudadana, es la reacción social, y es el pueblo en la calle, digamos, ¿no? Entonces me parece que lo que vimos en las últimas dos semanas, con las vigilias en la casa de la vicepresidenta, lo que vimos en los distintos puntos del país, ¿no?, del pueblo movilizándose para defender a Cristina y para defender a la democracia, y lo que vimos el día de ayer de manera rotunda, contundente, bueno, es tratar de ponerle una barrera, ¿no? Un escollo firme a esta situación y este proceso de creyendo de la violencia, ¿no? El ejercicio de la violencia de una derecha que es cada vez más virulenta al mismo tiempo, que además constituye un sistema, ¿no? Porque uno va viendo cómo el Poder Judicial niega la doctrina del partido principal, partido opositor. Uno escucha cómo en los medios de comunicación se reproducen los discursos de odio. Uno ve cómo estos minúsculos grupos de ciudadanos que se presentan en el domicilio de Cristina o frente a la Casa Rosada y colocan bolsas mortuorias, uh-huh. ¿No? También esta extrema derecha que niega el terrorismo de Estado. Bueno, entonces ahí hay un caldo de cultivo que, bueno, me parece que solo la movilización popular puede frenarlo, que obviamente no es que va a detenerse después de esta movilización popular. Pero bueno, es una forma de plantar bandera, de mostrar que existe un límite, uh-huh. ¿No? Que no se puede decir cualquier cosa en democracia, porque si no, ocurre un fenómeno que ya lo vimos con mucha nitidez en Brasil, de una democracia que se va horadando por dentro, ¿no? Claro. Que bajo una fachada, ¿no? De unas elecciones que se realizan incluso a veces con candidatos proscriptos, como ocurrió en el caso de Brasil en 2018, proscriptos, bueno. Proscriptos y presos, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, se vota cada 4 años, pero con un nivel de horadación y de degradación de la democracia, donde esa palabra pierde absolutamente su sentido y casi que estamos ante un quiebre político-constitucional, digamos, ¿no? Veníamos hablando de la falta de movilización popular y esta movilización, no con el caso extremo del intento de asesinato de la vicepresidenta, sino los días previos, empezó a desarrollarse más allá de la convocatoria de los dirigentes. La gente salió a la calle. Bueno, pasó algo muy particular, que es esto que decías vos, Daniel, recién, que lo vimos ya en las últimas 2 semanas, no solo el día de ayer, porque me parece que frente a un proceso político, que es el que venimos viendo desde hace 3 años, ¿no? Con el gobierno de Alberto Fernández, donde primero con la pandemia, después con la guerra, con una herencia económica muy compleja, muy complicada, los resultados en materia económica han sido muy magros, uh-huh. Especialmente en materia distributiva, ¿no? Bueno, frente a una dificultad, obviamente, de encolumnarse detrás de un proyecto político que tiene esas características, donde hay distintas posiciones al mismo tiempo al interior del Frente de Todos al respecto, eso quedó evidenciado a través de las múltiples internas que presenciamos durante el último año a grandes rasgos, ¿no? Especialmente de manera posterior a las elecciones del año pasado. Bueno, aparece entonces este ataque a la vicepresidenta, donde el Frente de Todos se encolumna, uh-huh. detrás de una misma consigna, ¿no? Se articula casi de manera espontánea, automática, detrás de una consigna, detrás de una figura política como es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, de pronto, un columnista hace una semana habló de un león que se despertó, uh-huh. ¿no? De un león que estaba dormido y de pronto se despertó. Que bueno, son las fuerzas democráticas de la Argentina, ¿no? Que bueno, evidentemente, más allá de la indicación de un dirigente, y esto ya pasó en múltiples oportunidades, porque en la movilización del 2017 contra la reforma jubilatoria, eso no fue la indicación de un líder o un dirigente. Sí. Fue un sector importante de la sociedad la que salió a la calle a manifestarse, y bueno, o con el 2x1. 2x1, claro, ¿no? Claro. En mayo de 2017 uno podría decir lo mismo. Bueno, acá también observamos un fenómeno similar, ¿no? Es decir, una sociedad que encuentra un punto de unidad, un punto de confluencia frente a un ataque que es inadmisible y que debe ser, que requiere un límite muy, muy firme, muy férreo y muy estricto para que no se vuelva a repetir y al mismo tiempo para detener este avance virulento de la derecha que es necesario cortarlo de raíz, ¿no? Porque sabemos dónde empieza, pero nunca sabemos en dónde termina. Claro, y hablando de la derecha, da la sensación como que la derecha partidaria y la derecha económica, empresaria, o sea, la derecha en su conjunto, es como que está media desorientada en su respuesta, ¿no? Ante bueno, este. Sí, podríamos decir que sí, y ya lo vimos la semana pasada con el Afer Bayas, ¿no? Claro. En la casa de la vicepresidenta, una derecha además que venía muy, muy envalentonada, podríamos decir. Una derecha en modo barra brava, ¿no? Es decir, una especie de agitación permanente, ¿no? No nos van a pasar de. No nos van a pasar por arriba, no nos van a sacar de la calle. Claro, en modo compadrito. Claro, también. Sí, los volquetes con piedras, los policías con armas, con balas de plomo. Sí, sí, el operativo policial absolutamente desmedido el sábado pasado en la casa de la. En la puerta de la casa de la vicepresidenta, ¿no? Era una movilización espontánea, sin ningún tipo de organización político-partidaria. Y sin violencia. Y sin violencia. O sea, había ruidos, no había cantos, exacto. Había fuegos artificiales. No había registrado ningún hecho de violencia. Y bueno, la desesperación un poco por la recuperación precisamente de la movilización, de la activación social, provoca ese escenario donde la interna del frente opositor de Juntos por el Cambio termina siendo, bueno, ¿quién? ¿Quién es más duro, ¿no? ¿Quién es capaz de agitar más a la sociedad en un sentido violento? Sí. ¿No? Y eso también es preocupante, porque que una interna política no sea como, digamos, la del Frente de Todos, por ejemplo, donde se están discutiendo medidas económicas, proyectos, ideas, en definitiva, bueno, eso es una cosa. Ahora, discutir quién es más violento con la sociedad, sí. Quién utiliza la fuerza policial para reprimir más, sí. Y para ser más duro, bueno, eso me parece que... No están discutiendo un programa. No están discutiendo un programa. Es más, hay una confluencia de un mismo proyecto en el cual se inscribe ese tipo de práctica violenta, ¿no? Entonces a mí me parece que es absolutamente problemático y la vemos a la oposición un poco... desorientada, ¿no? Tratando al mismo bajo la imposibilidad de salir a bancar al sicario que salió con la claro, al sicario claro. o este sujeto portador de odio que salió a intentar asesinar a la vicepresidenta porque sería demasiado ya grosero. Sin embargo, vemos también algunas reacciones, como la de Martín Tetaz en el programa TN, ¿no? Que sí, prácticamente sale a decir, bueno, fue un loco suelto. O vemos la reacción también de Patricia Bullrich, que al mismo tiempo también, en vez de salir a condenar el hecho de violencia ocurrido, critica al presidente de la nación por el establecimiento del feriado nacional. Sí, bueno. Y porque le molestaba la movilización, porque también lo dice. Bueno, hay una incomodidad, ¿no? Hay una incomodidad fuerte con este suceso de espontaneidad, claro. ¿No? De salir a la calle porque la oposición al mismo tiempo estaba embarcada, después del alegato del fiscal Luciani, estaba embarcada, envalentonada, en una idea de, bueno, me parece ya allanar el camino directamente para el 2023, ¿no? Sí. Producir la crisis... generar una situación donde la vicepresidenta esté prácticamente en un juicio para ir presa, ¿no? Y de repente se encuentra en una situación donde aparece un torrente, ¿no? Es decir, encolumnaron al mismo tiempo, produjeron el efecto de unificación del peronismo, que es aquel que además siempre es el escollo más serio con el que se enfrenta la derecha para imponer su proyecto político, ¿no? Entonces, bueno, aparece esta situación que no encuentra el modo de contenerla. Claro. Bueno, hay que ver cómo se sigue desenvolviendo. Andrés, ¿y cómo te imaginás que hubiera sido el día de hoy si Lavalle hubiera salido? Inimaginable. Lamento evadir tu pregunta, pero... Sí, es inimaginable. Pero me parece que es el escozor que nos atraviesa el cuerpo cuando pensamos... Eso que decías recién, Ernesto, ¿no? O sea, no lo puedo imaginar, ¿no? Porque a mí la verdad que el primer escenario que se me ocurría es el de una guerra civil, porque imagínense toda esta gente que hoy está saliendo a manifestarse en distintos puntos del país con la bronca, el hastío de una situación que ni queremos manifestar en palabras, ¿no? Que hubiese sido que esa bala efectivamente salga de la pistola, ¿no? Estaríamos en un escenario muy complejo y muy inadmisible, ¿no? Diría. ¿Y cómo imaginás, sí, al país que viene con esa bala que no salió? Bueno, es un país difícil también, porque me parece que creer que la derecha va a recapacitar por esto que sucedió es un tanto difícil, ¿no? Es decir, aquellos y aquellas que, se mencionó mucho los dos tweets de Macri, ¿no? Es decir, el último tweet de Macri antes de este episodio decía que Cristina era provocadora de violencia, que quería manifestarse por arriba de la ley y demás. Mientras que el tweet, después de ocurrido el atentado, era: bueno, me solidarizo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mi repudio total. Entonces, un cambio tan radical, con apenas muy pocas horas de diferencia, bueno. Y mismo además vemos la reacción de Patricia Bullrich, que es la presidenta del principal partido opositor. Claro. Eso es preocupante. Es preocupante también, bueno, la extrema derecha tampoco se el líder de la principal expresión de extrema derecha, que es Milei. Se toma su tiempo. Tampoco se estaría expresando. Sí, sí. Entonces, realmente es difícil pensar que todo este caldo de cultivo que se fue sembrando, diría, por lo menos desde 10 años para acá, porque con aquellos cacerolazos, ¿no? Ustedes recuerdan. Bueno, en el 2008 empezó, podríamos poner una fecha, un mojón, pero en 2012, 2013, en aquellos cacerolazos ya empezaron, ¿no? Estas manifestaciones muy violentas, con Cristina como figura y como blanco predilecto, y fueron escalando, ¿no? Entonces es difícil que todo ese proceso, ¿no? Al cual iban echando cada vez más nafta y nafta y nafta, de pronto se desarticule, ¿no? Como por arte de magia, porque algún dirigente ahora muestra remordimiento después del atentado ocurrido en la puerta de la casa de la vicepresidenta. Bueno, Andrés Tseiman, prometemos que para la semana que viene vamos a tratar de tener un país un poquito más tranquilo para darte menos trabajo a la hora de analizarnos. Como dicen algunos, difícil que el chancho chifle, ¿no? Pero bueno, veremos. Trataremos. Gracias, Andrés. No, hasta el sábado que viene. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Seguimos en este Desde la Gente particular, distinto a lo que hacemos habitualmente semana a semana. Teníamos preparado un programa totalmente distinto, sí, con nuestras habituales efemérides, la cuestión cultural. Sí. Íbamos a hablar de alimentación, que bueno, que lo haremos el sábado que viene o el otro. Todo va a depender de los tiempos políticos. Claro, de quien no vamos a hablar la semana que viene, porque se cumplían ahora 102 años de su nacimiento, de Chabuca Granda. Sí, posiblemente hablemos del aniversario también del nacimiento de Eduardo Galeano en un ratito, que lo habíamos pautado para ese otro programa que no estamos haciendo, pero que es muy interesante lo que nos dice Galeano sobre el miedo. Pero ahora vamos a la calle, ¿sí? A la calle en la marcha de ayer en Plaza de Mayo. La multitudinaria marcha de ayer, ¿no? Qué bonita está la calle, amor, con gente por montón. Miles coreando canciones en Plaza Dignidad, en Plaza Dignidad y por todo el país. Qué bonita está la calle, amor, con gente por montón. Bien, mi nombre es Mario y estoy aquí para acompañar el sentimiento popular ante los atropellos que estamos viviendo y que no es, que este es, que es el punto final, es la culminación de una sarta de atropellos que vienen siendo fogoneados por los políticos de la oposición, ya sabemos de qué pelaje, y por los medios que estimulan y que hacen fuerza porque esta violencia permanezca en medio de nosotros. Hola, soy Carolina. Hoy vine a la plaza primero a marchar porque ante el hecho violento, el atentado que sucedió ayer contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, fue gravísimo, un acto violento construido por un fomento del odio de los medios de comunicación de años. Y no solamente es un agravio para la integridad de Cristina y para su proyecto político, sino para la democracia que vamos a defender. Así que nunca más. Estamos acá para repudiar, en primer lugar, el intento de asesinato de la compañera Cristina Fernández. Por otro lado, para expresar nuestra solidaridad popular, solidaridad de un pueblo que sabe amar y luchar. Así que esa es la razón. Desde el ámbito de la economía social, solidaria y el cooperativismo, Silvia Porritelli estuvo recogiendo testimonios y lo que vamos a escuchar ahora es el testimonio precisamente de Juan Manuel Rossi de FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Federadas. Desde FECOFE, la Federación de Cooperativas Federadas, repudiamos enérgicamente el gravísimo atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Rechazamos toda manifestación de violencia y odio que atenta contra el ejercicio democrático que llevamos adelante desde 1983. Exigimos justicia y rapidez en el esclarecimiento de estos hechos, manifestando el apoyo y solidaridad desde el sector cooperativo agroalimentario. Y en estos 40 años de democracia, desde la recuperación de la democracia en 1983, creo que como nunca antes se está viendo esta cuestión del odio tan exacerbado y a las derechas tan desatadas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tienen impunidad, entonces pueden desatarse hasta donde quieran porque desde ninguno de los medios hegemónicos jamás los van a parar, les van a repreguntar. Claro, al contrario, incentiva. Claro, claro, sí, los medios hegemónicos son la derecha, o sea, no es solo la derecha partidaria, no es solo Patricia Burlich, Macri, son los poderes económicos, ¿no? Y la verdad que es indignante leer esas cosas como la del diputado este que pidió la pena de muerte, ¿no? La pidió directamente la pena de muerte contra Cristina Fernández. López Murphy diciendo que son ellos o nosotros, ¿no? Tetaz, ¿no? Insinuando que la cuestión estaba armada. María Granata, que es legisladora, bueno. Sí. Por suerte hay otras voces. Por suerte hay otras voces, como por ejemplo la de Cristian Miño, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, que entrevistado por Silvia Porritelli dijo lo que sigue. En realidad nosotros estamos la verdad que muy conmocionados por lo que pasó. La CNCT venía haciendo una guardia de 20 compañeras y compañeros todos los días en la casa de la vicepresidenta. Y la verdad que anoche con lo que pasó nos sorprendimos muchísimo. De hecho había, no justo en ese lugar, pero había compañeras y compañeros nuestros. Y nada, esto no es un ataque solamente a la vicepresidenta y un proyecto político. Esto para nosotros es un ataque a la democracia, que más allá de situaciones de ganar o perder el peronismo el gobierno, esto tiene que ver con otra cosa. La verdad que tenemos que agradecer que no a este individuo no le salieron las balas, porque si no ahí tendríamos que estar hablando de otra cosa. Nosotros creemos que es un ataque directamente a la democracia y a todo el sistema democrático en la Argentina, que ya tiene 40 años. ¿Y el movimiento cooperativo qué es lo que se propone de acá en adelante con respecto a respaldar a la democracia, justamente, más allá de respaldar a Cristina, a ir en contra de estas situaciones de violencia? Primero eran verbales y ahora estamos ya hablando de... Nada, tenemos que estar en la calle. Creo que es la única herramienta que tenemos democrática como para poder, en primer lugar, cuidar nuestra democracia y, por otro lado, también cuidar a la compañera. Es la única representante que tenemos hoy en la política que defiende los intereses de los laburantes y de los trabajadores cooperativos. Yo lo venía hablando hace rato, hace varios días, con las compañeras y compañeros del CNCT. Es la única esperanza que tiene el pueblo trabajador, es Cristina, no hay otra. Es la única que viene entendiendo hace muchísimos años donde está parada, y indudablemente ha tocado intereses que son económicos, intereses de los grandes oligopolios de la alimentación, de sectores que son predominantes hace muchísimos años económicamente. Y bueno, esto no es barato ni es gratis. esto no es gratis, no es gratis, no es lo que está pasando el Lawfare, lo que está pasando con la justicia, lo que está pasando con los medios de comunicación todos los días, no es gratis. Defender al pueblo, los intereses del pueblo y darle dignidad al pueblo no es gratis, porque eso que va al pueblo indudablemente se lo estamos arrancando a otros sectores que son los sectores de poder económico. Entonces, esto no va a ser gratis ni para ella ni para nosotros, pero bueno. Un jovencísimo León Gieco escribió hace ya muchos, pero muchos años, aquella canción que decía: hombres de hierro que no escuchan la voz, que no escuchan el grito, que no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Este es un tema que adquiere una singular vigencia en estos días atravesados por el odio, por los discursos de odio. Hombres de Hierro, de León Gieco, interpretado en este caso por Rally Barrio Nuevo, en el programa Nada del Otro Mundo, de Cristian Maldonado, que va por FM 102.3 de Córdoba, en el que Rally interpreta el cancionero que lo representa. Entonces, Hombres de Hierro, Rally Barrio Nuevo. Hombres de hierro que no escuchan la voz, de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el llanto, gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Vamos con la segunda parte de este Desde la Gente, muy particular, sin Mariana Anzorena. Beso para ella, ausente con aviso. Una de las cosas que habíamos preparado para ese Desde la Gente que no está saliendo al aire en el día de hoy es que el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo, Uruguay, la partera le acercó a los brazos el bebé que acababa de parir a la señora Licia Esther Galeano Muñoz, y salió presurosa a avisarle al señor Eduardo Hughes Rosenque que todo había salido bien, que era niño, que había nacido en el tercer pujo y que pesaba 3,8 kilos. Podríamos dar más datos, pero fue ese mismo niño, ya convertido en escritor y que firmaba como Eduardo Galeano, quien nos aseguró que al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Toda esta introducción es para darle pie ahora a Eduardo Galeano, que nos va a hablar de los miedos, ¿sí? Uh-huh. Y que está bueno escucharlo en este contexto en el que estamos, porque el miedo que podría haber generado el intento de asesinato de la vicepresidenta no se tradujo en gente que se quedó en su casa, sino en gente que salió masivamente a plazas, calles del país, a expresar su defensa a la democracia y su solidaridad con la vicepresidenta. Y dejando el miedo de lado. Quiero aprovechar para hablar de otra mujer, una amiga mía boliviana, Domitila Barrios. Y yo la conocí en un pueblo minero llamado Yayagua. Ella era la única mujer, eran todos hombres. Me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío y más me sorprendió verla en acción. Ella se alzó entre todos, interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato y dijo, yo quiero preguntar, preguntar es Tito quiero preguntar, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces se alzaron voces que decían, la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia. Y ella corrigió, no, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro. Un tiempo después la encontré de nuevo en la plaza principal de La Paz, sentada en medio de la plaza junto con otras cuatro mujeres que también venían de la región minera de Oruro, las cinco sentaditas ahí en medio de la plaza, con unos carteles que advertían que estaban en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura del general Banzer. La gente que pasaba y las veía se burlaba de ellas y comentaba así que cinco mujeres van a derribar una dictadura militar. Volví después, al día siguiente y a la semana siguiente, y las vi crecer. Las cinco mujeres se convertían en 50, que después fueron 500, y después 5.000, y después 50.000, y después 500.000, y la dictadura militar cayó. Las cinco mujeres no estaban equivocadas. Ellas derribaron una dictadura militar. El equivocado era el miedo. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Ustedes saben, están acostumbrados, a pesar de que en los últimos meses no la han escuchado, que tenemos una socióloga de cabecera. Nuestra socióloga de cabecera está haciendo este año un trabajo en Italia, en Roma, y por eso nuestras conversaciones están más distanciadas. Pero hablamos con Ana Grondona, le pusimos un mensaje para ver si había posibilidades de mantener un diálogo. Ella nos dijo sí, claro que sí, y lo primero que nos dice a la distancia es, ustedes no saben la locura en la que están metidos. ¿Por qué nos decís esto, Ana? Buen día. Bueno, buenos días y muy buenos días por el milagro de esas balas que no salieron. La verdad que eso es lo primero que quiero decir. Bueno, son estas cosas de la distancia, ¿verdad? Digamos, vivir en la Argentina siempre es un desafío, más en estos tiempos, y me parece que hay algo de los ritmos y de la aceleración del escenario político de las últimas semanas, incluso de los últimos días, que a la distancia resulta como una cosa bastante alucinante y hasta de fantapolítica, como dicen los italianos, y por ahí desde cerca no se realifica tanto, está como más normalizado. Pero ya las escenas que veíamos pasmados y pasmadas, que no estamos afuera, de todo lo que fue el vallado de la casa de Cristina, la imposibilidad de que su hijo accediera a ver a su madre siendo el mismo diputado de la nación, esta cosa de salir a cazar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre comillas, como si fuera un militante más, esto de que el Cuervo Larroque no tiene fuerza, bueno, era un clima realmente que se percibía desde afuera muy enrarecido y muy como álgido en su dinámica, y lo que como contraparte no se veía, quizás inocentemente distanciada de la argentinidad, yo esperaba, era una respuesta más contundente en términos de lo que hemos denominado pacto democrático por parte de la oposición, ¿no? Lo que asistimos fue a todo lo contrario, esos mensajes del estilo ellos o nosotros, que no es que sean, digamos, una primicia en la historia argentina, justamente todo lo contrario, pero la distancia, la verdad es que yo lo sentía como una intensificación de un escenario que no se sabía para dónde podía ir, ya había sido muy desestabilizante ver lo que había pasado con la represión ahí cerca, en los alrededores de la casa de Cristina, y esto ya era del orden de lo inimaginable, con todo lo que eso supone para una sociedad, que ocurra lo inimaginable. Un arma apuntada a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta de la Nación, que además, digamos, además de haber sido la presidenta durante los mandatos, ser la líder política más importante, está en la línea sucesoria de un gobierno que está siendo muy desestabilizado. Entonces, efectivamente, desde acá es como esa sensación, ¿no? Es un nivel de irracionalidad que se ha entrado, por ponerle un mote, que es sumamente preocupante. La distancia te permite ver la locura en la que estamos metidos y que no nos damos cuenta, o también te permite analizar algo que en los medios hegemónicos no aparece. Vos recién hacías un raconto de cosas que sucedieron frente a la casa de la vicepresidenta el sábado pasado, ¿sí? Está filmado a la policía hostigando, persiguiendo a diputados, a gobernadores, a funcionarios, o averiguando si no lo son para poder presionarlos más. Pero al día siguiente, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires premia a esa gente, felicita a esa gente, y eso en los medios hegemónicos no sale. Bueno, es que efectivamente este es el problema, ¿no? Es la instigación de este modo de formular la política, de lo que se ha denominado el discurso del odio. Al respecto, recomiendo la lectura de un artículo de nuestro compañero Ezequiel Ipar, de nuestro compañero del CCC y también del LEDA de USAM. En un ratito vamos a hablar con Ezequiel. En un ratito vamos a hablar con Ezequiel. Sí. Bueno, me parece que ellos han, como un momentino, vienen siguiendo esta cuestión de los discursos del odio y de cómo la oposición política, que en este caso es Juntos por el Cambio, tiende mucho a seguir esos discursos y a radicalizarse con esos discursos, con un afán electoralista, diría yo. Y no solo, digamos, me parece que también pesan mucho las memorias de una Argentina que está asignada por este fantasma de la desperonización. No en vano, esta misma semana asistimos a este debate absurdo sobre si había que extirpar de la avenida 9 de Julio el sí. Ministerio de Desarrollo Social, sí. Que es un símbolo, ¿no?, para el peronismo. El pronunciamiento de Eva se produjo en ese balcón. Esas cosas hay que vincularlas porque tienen que ver con esta doble cosa, ¿no? Con una opinión pública que en ciertos sectores se radicaliza hacia la derecha, esto es claro en la Argentina y en el mundo, pero también que se enlaza con memorias de más largo alcance, que ni siquiera tienen, digamos, el prurito del cálculo electoral, que, como les gusta decir a ellos, van por todo. Y eso es peligroso. Haciendo la salvedad de algo que también me gustaría decir en este análisis, que seguramente será precario y todavía muy en caliente, es que no hay que olvidar que detrás de este discurso del odio, lo que hay es odio. Aunque no es un problema tan solo de, que uno podría decir con cierta mentalidad bermasiana, de este teórico de la posibilidad de diálogo como resolución a la democracia. No se trata de un problema, me parece, que pueda resolverse en esos términos de, bueno, bajemos un cambio, ¿no?, en el discurso político. También hay que bajar un cambio, no digo que no. Pero me parece que lo que está en la base de este conflicto es cómo reaccionan los sistemas organizados por ciertos intereses frente a una posición que ha amenazado explícitamente esos intereses, mucho, poquito, nada que cada uno de nosotros evaluemos que amenazó esos intereses el kirchnerismo en sus 12 años o en este gobierno. Esa amenaza ha sido tal que la respuesta tiene este grado, digamos, de exabrupto, ¿no? Digamos, más allá de la hipótesis del loquito suelto, está claro que acá un clima que se fue generando, claro, pero no pensaría este clima como algo sobre lo que puede intervenirse en sí mismo en términos de racionalicemos el debate político, aunque también por ahí hay que hacer eso. Parece que tenemos que entender que lo que hay acá es una disputa de intereses y la tensión de hasta dónde dan estas democracias para zanjar esa disputa de intereses. Y agrego un último elemento, perdón, sí, que sí, estoy larguera. Sí. No, está perfecto. Con la complejidad que supone que el resguardo de ese mismo sistema, ¿qué es lo que se vio en Twitter estos días? La justicia tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Bueno, justamente lo que está pasando en la Argentina con el lawfare es que esa justicia está fuertemente puesta en cuestión y que ha circulado el rumor, que puede ser verdad, y esto es lo problemático más allá de si es verdad, que esta jueza tiene cierta relación, por ejemplo, con Stornelli. Entonces, es una crisis institucional, es un problema de contradicción de intereses que engloba mucho más que una cuestión meramente de cómo se presentan los discursos políticos. Y estamos en la extraña paradoja de que, a pesar de todas estas tensiones que efectivamente tiene la democracia para llevar adelante proyectos transformadores, somos nosotros los que tenemos que salir a defenderla y los que vamos a salir a defenderla. Porque efectivamente en la historia argentina ha sido ese sector el que la ha sostenido, aun cuando por momentos entra en tensión con su propio proyecto político. Y es todo esto lo que tenemos que pensar. Sin duda los discursos de los medios de comunicación no habilitan nada para hacer eso, ¿verdad? Sí, inclusive en los análisis que hay por estas horas aquí en Argentina y desde la portada de los diarios hegemónicos, a pesar de que aparece la palabra mea culpa, ¿sí? En ningún momento se habla de esa crisis que vos traes a cuento, que es del sistema judicial argentino. Sí, no. El problema es la escalada a la que nos sometió Cristina Kirchner por estas horas para no ser condenada. Digo, a pesar de que hablan de un mea culpa, el tema de la justicia no figura. No, eso es demencial. Así como es demencial no entender el nivel de desestabilización que supone el proceso judicial totalmente viciado al que han sometido a Cristina, y que eso pone en jaque la línea sucesoria de un gobierno al que le están quemando tierras, al que le están negando la liquidación de soja. Ese es el contexto en que esto se está dando. Esos son los intereses que están en juego en la Argentina. Es de una gravedad todo el panorama enorme, y la convicción es que lo que haya racionalidad en este contexto para que no pase a mayores, lo va a poner el sector que justamente está haciendo puesto en la picota. Esa de vuelta es la paradoja. Y por último, estamos hablando con Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, que está haciendo un trabajo en Roma y que por eso sale por teléfono desde allá. Tu lectura sobre, estábamos tras 2 años de pandemia con el pueblo que no salía a las calles. Cuando el pueblo sale a la calle, digo, porque hoy se habla de esto es un tiro a la democracia, pero ¿no podría ser también visto como un tiro a esa incipiente movilización, a esa gente en la calle? Sí, para mí absolutamente, digamos, lo haya sido o no. Yo no tengo explicaciones conspiranoicas en este punto, pero me parece que en sus efectos, en cómo se articulan los hechos, había algo muy auspicioso de esa movilización y muy amenazante para otros sectores, si podía conducirse a lo que fue la agenda del kirchnerismo, ¿no? Y un poco ese era el signo de pregunta. Bueno, ok, luego de esta movilización para defender a esta líder popular, en el contexto de un gobierno que, como decís, no estaba pudiendo movilizar a sus masas porque básicamente las está castigando con orientaciones claro. políticas que nada le benefician. Claro. Pero bueno, con un frente que todavía sigue abierto en términos de la disputa del sentido de sus políticas, efectivamente podría haber sido una brisa de aire fresco, por así decirlo, ¿no? Es esa cosa que tiene la Argentina de que uno cree que está yendo para un lado y de repente, ¿no?, se da vuelta la taba. Y me parece que en ese punto lo que ocurrió en el atentado contra la vida de Cristina es sin dudas un acontecimiento que pone en cuestión eso, porque lo que genera es miedo, y es razonable tener miedo, pero bueno, el miedo puede ser desmovilizante, también puede ser aglutinante, eso lo veremos en las próximas horas. Ana Grondona, socióloga desde Roma, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes por permitirme estar un poquito más cerca en este momento tan peculiar de nuestra patria. Un abrazo a todos y todas. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Bueno, y como decíamos, las movilizaciones absolutamente masivas se dieron a lo largo y a lo ancho del país. Tuvimos un representante del programa, desde la gente. De lujo el representante, así es, en nada más y nada menos que el Calafate. Hablamos de el Tano, de José María Schinoca. Nuestro locutor oficial, que recogió estos testimonios en el territorio de Cristina Fernández de Kirchner, en el Calafate. ¿Por qué estás acá, en una plaza del Calafate, manifestando con los compañeros y con la gente que está? Buen día, una forma de decir. Mi nombre es Hernán, ya hace muchos años vivo en Calafate y estoy acá en la plaza porque soy militante peronista, porque mis hijos eran peronistas, mi abuela era peronista y toda su vida vivieron violencia política. Y yo, por mi edad, nací en el 83, estoy acostumbrado a vivir en un ámbito militar sin esa violencia. Así que estoy básicamente repudiando el acto preciso que básicamente se da, y creo que ya lo tomo con naturaleza por todos los hechos que vienen dando muestra ya hace por lo menos 5 años un sector muy importante de la dirigencia política del país. Y bueno, estamos repudiando eso. Creo que entre todos los que estamos acá necesitamos tomar conciencia de que a esos violentos hay que aislarlos de la vía pública. No pueden seguir teniendo micrófono abierto, no pueden seguir estando en la sociedad porque son los inadaptados sociales y generan esto. Y no quiero que mis hijos vivan un ámbito de violencia política como la vieron mis viejos. Así que creo que de esa forma tenemos que repudiarlo sin parar. Mi nombre es Nancy Mancilla, soy oriunda de Calafate, estoy apoyando a Cristina, que más allá de todas las ideologías que están suponiendo, porque nada han comprobado de lo que se le está culpando, ¿sí?, la poca empatía que tienen con un ser humano, porque ante todo es un ser humano. Y llegar a este extremo ilógico, descabellante, no tiene ningún nombramiento. La verdad que es una vergüenza, primero como persona, segundo como ser humano y tercero como argentinos. Se puede tener distintas ideologías, pero jamás repudiar jamás aceptamos de esta manera lo que le están haciendo a un ser humano. Es una mujer y la están agrediendo física, ¿sí?, y psicológicamente también. La verdad que estamos muy indignados. Bueno, mi nombre es Gabriela, soy nacida en Río Gallegos. Hace un año y medio que vine a vivir acá a Calafate. Y decime, ¿por qué estás hoy marchando? Y justamente porque es algo que debemos repudiar totalmente. Tenemos que estar todos a favor de la democracia, que esto no vuelva a suceder, porque ya pasó en otras épocas y fue tristísimo para el país. Tenemos que recordar siempre esos momentos y estar a favor de la paz y la justicia. Vengo de un lugar lejano, amor, olvidado de Dios. Traigo la voz de mi pueblo a la movilización. La movilización que nos trae a la paz. Vengo de un lugar lejano, amor, olvidado de Dios. Y de los testimonios que vienen desde la Patagonia, recogidos por José María Schinoca, vamos a testimonios recogidos por Silvia Porritelli. En este caso es Alberto Babestrello, vicepresidente primero de Cooperar. Esto nos decía. Buenos días. En nombre de Cooperar, como vicepresidente primero y tomando la palabra de Ariel Huarco, que la hace extensiva por mi persona y por todo el movimiento, sentimos un profundo dolor y un repudio con energía al atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Un atentado que realmente, si nos ponemos a analizar, pone en riesgo toda la convivencia democrática, que, como todos sabemos, casi a 40 años pareciera como un llamado muy fuerte de atención. Sabemos que para todos los actores políticos y sociales la paz requiere que haya un compromiso activo, ¿no? Y no, deberíamos abandonar esos discursos que escuchamos tan diariamente sobre la intolerancia, la violencia y demás. Debemos pensar también que el movimiento cooperativo, nosotros mismos que lo conformamos, tenemos como bandera la paz. Tenemos como bandera la paz y tenemos como bandera la democracia, con lo cual tenemos que repudiar la violencia en todas sus formas. Creemos que la paz se logra en conjunto, en toda la sociedad, es con todos, y en esto tenemos que seguir trabajando. Sí, un apoyo desde la dirigencia política y social en defensa de la paz y nuestra solidaridad con la vicepresidenta de la Nación. Desde la gente, tan particular es este desde la gente de hoy, no hay agenda, no hay publicidad intermedia de nuestro programa, sí, de la radio, y sí hay testimonios de gente relacionada con el cooperativismo. Vamos a el último de los testimonios recogido por Silvia Porritelli, en este caso es Cristian Horton, presidente de FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo. Como representante de un movimiento, de un sistema, en nombre de Cooperar 7 de Mayo, que es mi cooperativa, FECOTRA, la Federación de Cooperativas de la República Argentina, como miembro de CONARCOP, como miembro de Cooperar, es un hecho que no podemos dejar pasar y que creo que tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, en principio, bueno, expresar, como te decía, el total repudio a este acto de violencia institucional, este acto de violencia al orden democrático y este acto de violencia en torno a la vida. Y en segundo lugar, lo que quería referirme, los más jóvenes lo vivieron a lo mejor en la crisis del 2001, la represión, la violencia. Y yo me acuerdo que los políticos en otras oportunidades tuvieron un mensaje democrático muy unido. En ese momento oficialismo y oposiciones salieron a cuidar la democracia que tanto había costado. Cuando fue el levantamiento cara pintada, también oficialismo y oposición salieron a repudiar los hechos de violencia. Digo, y ahora veo que no está pasando de la misma forma, que al contrario, por redes sociales y algunos medios ponen en relieve lo secundario, no el atentado. Esta canción que puede ser perfectamente un himno de estos 200 años, ¿eh? A ver. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. ¿Cuántas veces la mataron a Cristina Fernández de Kirchner? Gracias damos a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Pero así y todo, seguimos cantando. Te escuchaba y me acordé de otra canción, esa que dice: nos enterraron y no se dieron cuenta que éramos semilla. Cerramos este bloque con La Cigarra de María Elena Walsh en esta versión de León Gieco junto a Gilberto Gil en un día histórico, el 25 de mayo de 2010, en el centenario de la patria. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí y a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Todos. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo. veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Último bloque de Desde la Gente número 589, muy particular, sí. Sin Mariana Anzorena, ausente con aviso, va a volver a estar la semana que viene. Uh-huh. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Bueno, vamos al testimonio de Marta Gaitán, nuestra compañera Marta Gaitán, uh-huh. En este caso en su función de secretaria de Géneros de Cooperar en representación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Escuchemos a Marta Gaitán. La violencia política consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o grupo de ellas, o atentado contra sus pertenencias. Este tipo de violencia obedece generalmente al ejercicio del poder contra personas opositoras, para que se abstengan de dirigirse contra el sistema o política imperante. En este caso, los intentos de proscripción fueron a una mujer, la primera en ser elegida dos veces presidenta en las urnas, por representar intereses, derechos de muchos, por no callarse, por defenderse y tener el apoyo de gran parte de la ciudadanía. Hace un tiempo veníamos pronunciándonos sobre las desagradables prácticas en las redes sociales y medios de comunicación que naturalizaban una cultura del ataque y del insulto patriarcal, al punto que un diputado de la Nación pidió abiertamente la pena de muerte para la mandataria. Nos preguntamos si estas actitudes no califican como instigación a la violencia. La fuerte imagen del ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández, el atentado contra su vida, refleja todo el odio y la misoginia que alguien puede expresar al disparar a la cabeza de una persona. No dudamos que este ataque es también a la democracia, a la paz social, a las instituciones que nos rigen para las convivencias y las gobernanzas. Innumerables intentos de justicia y grupos opositores han sido para proscribir y restringir la participación política de esta dirigenta. Este desenlace, lo ocurrido el pasado 1 de septiembre, tiene que ver con un clima imperante, un caldo de cultivo que en los últimos tiempos exacerbaron ánimos, mal informaron, atacaron constantemente a quienes deseaban defenderse de actuaciones no probadas. Los decíamos, muchos mensajes odiantes, desfiles mediáticos, naturalizaban prácticas de violencia psicológica, simbólica y sin límites. Las madureces alcanzadas en más de 30 años de democracias no debieran admitir ya estas situaciones. Defender hoy a Cristina es defender la democracia, sus instituciones, los derechos humanos y las mujeres en la política. Desterremos todo tipo de violencias y el patriarcado, que es el instigador de las mismas. Lo acontecido es un punto de inflexión. Repudiamos y llamamos a la reflexión a quienes obstruyen el camino hacia otro mundo posible. Desde el Comité de Equidad de Género de Cooperar sentimos la necesidad de pronunciarnos y trabajar para la prevención de las violencias. De haberse perpetrado el magnicidio, sería una mujer menos en un sistema injusto que fabrica pobres y femicidas. Las cooperativistas ratificamos y decimos, vivas y libres nos queremos, sin presas ni muertas políticas. Últimos testimonios recogidos por Albertina Heredia, militante de Mala Junta Poder Feminista, tomados en la inmensa marcha de ayer viernes en Plaza de Mayo. Impresionante, a lo largo de todo el día, ¿no? Sí, y de todo el país. Mi nombre es Julio, estoy acá en la plaza por varios motivos. En primer lugar, porque soy peronista. Segundo, soy cristinista. Tercero, defiendo la democracia. Esta oposición, para llamarlo de alguna manera, en realidad son opositores a la vida, al peronismo y al pueblo argentino. Por eso estoy en la plaza, para defender a Cristina. Banco a Cristina a full y a muerte. Chau. Bueno, mi nombre es Patricia, estoy acá en Plaza de Mayo, porque no podría estar en otro lugar hoy, después de la gravedad de lo que pasó ayer, que puso en peligro no solo a Cristina, sino nos pone en peligro a todos. Creo que hay que decir basta a esta escalada de violencia. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, tiempo de entrevista. Estamos en comunicación con Ezequiel Ipar. Él es doctor en Ciencias Sociales por la UBA, doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo, docente e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué tal? Buen día, Ezequiel. Gracias por atendernos. Buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ezequiel Ipar, le contamos a los oyentes, escribió una muy buena nota que, como hace un rato la recomendaba Ana Grondona, nosotros nos sumamos a esa recomendación, una nota en la revista Anfibia, que se publicó el 31 de agosto y un día después, Ezequiel, la tuviste que actualizar. En esa nota decís que el acontecimiento, el atentado contra, el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, se trata de un acontecimiento de violencia política más previsible y explicable de la historia reciente. ¿Nos querés explicar? Sí, a ver, estamos todos sorprendidos y azorados por una imagen televisiva, por una fotografía que uh-huh. nos muestra un intento de magnicidio inusitado. O sea, algo que pareciera que nunca hubiéramos imaginado como posible. Pero al mismo tiempo, lo que hay que reconocer, y tal vez eso es lo que ahora hay que esforzarse por pensar, ese último hecho, ese último, que todavía no sabemos si no fue la fortuna la que no terminó disparando ese tiro y cometiendo ese crimen político y esa tragedia, ese hecho que aparece como fortuito es absolutamente encadenable, es absolutamente vinculable, es absolutamente explicable en relación a un contexto muy reciente, digamos, de las últimas semanas, de crecimiento, del hostigamiento contra la figura particular de Cristina Kirchner y sobre todo de intensificación de un clima de intolerancia política y, digamos, forma parte de, solo para entrar en la historia reciente, de los últimos 6 meses, de un creyendo de estos discursos de odio con una orientación a el exterminio político del adversario, que digamos, todo el tiempo estuvieron anticipando esto que aparece ahora como un pasaje al acto, ¿no? Todo el tiempo estuvieron sugiriendo que un determinado partido político tendría que dejar de existir, que sería mejor la vida política con el exterminio finalmente de los que tienen determinada idea política. A eso se le agregaron discursos que yo citaba ahí, inclusive muy problemáticos de un miembro de la Corte Suprema, como estigmatizando la doctrina política del peronismo, que finalmente eso es lo que se trata ahora, en una conferencia diciendo que es una ideología irracional, que no forma parte de un Estado jurídicamente racional. Digo, todo es encadenado en los últimos 6 meses, más este movimiento intenso más reciente. Digamos, todo el tiempo estuvieron anunciando eso que vimos ayer a la noche. Hay una, además de los discursos políticos, hay una normalización de parte de los medios, de ciertos sectores, en realidad de los medios hegemónicos, ¿no es cierto? De los mensajes que incitan el odio, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí, digamos, yo lo llamo como un círculo, ¿no? Porque a veces uno se pierde buscando cuál es la causa que explica todo, y en realidad es un círculo donde en un lugar aparecen las redes sociales que son muy aptas para intensificar estos climas de violencia política. Después aparecen influencers o comunicadores que legitiman o que juegan o que coquetean con ese discurso violento de las redes, medios de comunicación que invitan a sus paneles a estas figuras y a veces los presentan como una curiosidad: mirá este joven violento que quiere prender fuego cosas, o que va y patea, asedia a los políticos, o le patea el auto a un ministro, y hay comunicadores mediáticos que incluso justifican esa violencia, y después vos tenés estetización en la calle de esa violencia, ¿no? La guillotina, la simulación de los cadáveres y todos esos mensajes de hay que exterminar con tal y tal otro. Y esa estetización de la violencia en las calles vuelve a las redes, que se normalizan los medios, y ese es el círculo de la legitimación de la violencia que ahora estamos padeciendo. En tu análisis, ¿coincidís también con lo que puede llegar a decir la expresidenta, la vicepresidenta, donde no es contra ella, es contra la vida política y contra una política en particular? Sí, totalmente. Digamos, esto, porque no solo es justificación de la violencia, sino acá hay como grupos que también existen en otra parte del mundo y también están muy facilitados por las redes sociales, que lo que ya buscan es, digamos, el estimular el pasaje al acto. Y hay hasta dispositivos, discursos, imágenes, ¿no? Que lo que buscan es incitar a que alguien dé este pasaje al acto. Eso es lo que estuvimos viendo en el último tiempo. Ahora, esos discursos de pasaje al acto violento se enlazan con, yo recuerdo, digo, no para imputar ninguna responsabilidad particular ahora, pero recuerdo la discusión en un canal de televisión de Luis Brandoni, donde él hizo esta expresión: qué bueno sería, mi deseo íntimo es que desaparezca el peronismo. Sí, ¿no? Y eso en un debate televisivo normal, que después puede salir por otro lado, y en realidad es un enunciado muy grave, que, digamos, que alguien que tenga una responsabilidad en un medio de comunicación masivo diga, bueno, mi deseo, que acá lo comunico y lo pongo arriba de la mesa para discutirlo, es que todo un espacio político con sus dirigentes, pero también con sus militantes, con sus simpatizantes, con sus votantes, desaparezca. Sí. Entonces sí, efectivamente, hay una normalización de, digamos, de un discurso de derecha autoritario. Sí. Y sobre todo antidemocrático, antipluralista, que sí, en el último tiempo estuvo muy normalizado por los medios de comunicación. Sí, además, en un país donde la palabra de desaparición tiene un peso muy fuerte. Totalmente, totalmente. Y eso es como un coqueteo que hacen estas intervenciones, ¿no? Porque algunas uno las puede pensar como inocentes, pero hay también una estrategia detrás de ese discurso. Y ese juego no solo busca correr el límite, ¿no? Porque a veces cuando decimos correr el límite, decimos, bueno, todavía va a haber alguna restricción moral, todavía va a haber algún recaudo. Me parece que lo que están buscando, digo, sobre todo en este último tiempo, es borrar el límite, que no haya ningún límite. Y que entonces, por eso comunico alegremente mi deseo que desaparezca un partido político. Eso ya no es que no está jugando con el límite, lo está haciendo, lo está suprimiendo. Claro. Y a eso convocaron a la ciudadanía. Y esta es la respuesta. Digamos, eso genera las condiciones de posibilidad. Primero de esos intentos, no sé si los recuerdan, que hizo ese señor enfrente del Instituto Patria, donde abiertamente llamaba a matar a la vicepresidenta, que había que. ¿No? ¿Lo recuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, Lo de Brandoni legitima ese acto de calle, y ese acto de calle, que todavía es como una dramatización, legitima el intento de magnicidio. Claro, y López Murphy, en su tuit, son ellos o nosotros, es como que está subrayando esto, ¿no? Tremendo, tremendo. O sea, retrospectivamente es de una irresponsabilidad, digamos, difícil de medir. Yo diría que acá también habría que poner sobre momentos muy intensos de la fricción de la lucha política, la responsabilidad en las empresas que controlan las redes sociales. Porque ese tuit, ellos son nosotros, que es un llamado a la guerra, un llamado en el sentido de que por lo menos legitima cualquiera de estas cosas. Alguien que podía no ser simpatizante de López Murphy, nada, dice, bueno, si es ellos o nosotros, yo me siento habilitado a dar un paso más. Las empresas de internet tal vez tendrían que también, así como le dieron de baja las cuentas a Trump en medio de la toma del Capitolio, pensar a un esquema de sanciones sobre ese tipo de declaraciones, que en ese caso es, digamos, indiscutiblemente reprobable, antidemocrática, por antipluralista y por el modo en el que se montaba una coyuntura de la peor manera. Claro. Estamos dialogando con Ezequiel Ipar, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, filósofo, investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Y hablando de esto de los discursos del odio, los medios de comunicación, los periodistas, también es como que tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto? En una interesante reflexión de Mempo Giardinelli en Página 12 de ayer, cita con nombre y apellido a Leuco, Majul, Rossi, Lanata y muchos más, ¿no? De los que se arrepiente de haber sido compañeros de redacción, de algunos amigos, ¿no? Es como que da la sensación de que llegó la hora, ¿no? De partir aguas, ¿no? Sí, a ver, seguro dos o tres cosas. La primera es un periodista que tiene una audiencia y que está soportada por un medio masivo de comunicación, tiene una responsabilidad distinta a la de un tuitero o la de un ciudadano que opina en la cola del subte, digamos. Sí. Y esa responsabilidad hace un buen tiempo que no se viene cumpliendo. Hay como una idea, hay como una especie de lenguaje agresivo de Twitter que pasó directamente a los periodistas de los grandes medios de comunicación, ¿no? Hay como una cosa de hipérbole, de a ver si hago el discurso más agresivo para tomar más audiencia, a ver si coqueteo con un disparate, con una irracionalidad, porque total, finalmente, ¿no? Hay como ese juego y ahí sin duda esos periodistas, digamos, que tienen autoridad, autorizan. Y eso estamos viendo los efectos ahora. Hace un rato hablábamos también telefónicamente con Ana Grondona, desde Italia, y el inicio de la charla tuvo que ver con lo sorprendida que está ella de la escalada que ha sufrido la violencia y de cómo nos fuimos acostumbrando a este odio en lo cotidiano. ¿Qué opinas de esto? Sí, totalmente. Hay una normalización, hay como estos pequeños movimientos que después terminan en esto que yo decía, no corriendo el límite, sino directamente borrándolo. Sí. Y esa especie de límite borrado, donde cualquier agresión, cualquier violencia se puede decir en el discurso público, yo creo que algo del orden de lo que pasó con la pandemia y la pospandemia también sirvió para que como quedara justificado frente a esa tragedia. Y digamos, hay muchas cosas que pueden explicar eso, de por qué normalizamos ese discurso de odio furioso, sin ninguna reflexión, sin ningún recaudo, sin ponerlo como algo importante de la discusión pública, sin hacer algún llamado que nunca, digamos, implique cercenar ninguna libertad de expresión, pero a la responsabilidad de ciertos periodistas, etcétera. Lo inquietante, que tal vez sería lo que yo agregaría a lo que dijo Ana, que me parece muy pertinente, lo inquietante sería que después de este hecho, o sea, después de este acontecimiento que nos tuvo al borde de un magnicidio, sí, esa reflexión tampoco aparezca. y esa crítica y esa desnaturalización, digamos que esta desnormalización de ese clima de odio e intolerancia política, tampoco la podamos interrogar. Bien, sí, en los editoriales de al menos La Nación y Clarín, la palabra odio no apareció. Claro, sí, sí, bueno, por eso va a ser muy importante lo que suceda aquí ahora con, primero, obviamente con el esclarecimiento del hecho y la magnitud de su gravedad, pero también con la interpretación del hecho. Y lo que vos señalabas está muy bien, con las responsabilidades que le caben a quienes están autorizados en un carácter especial en el espacio público. Y ahí los periodistas sin duda tienen un lugar. Y también las empresas, ¿eh? Esto que yo decía antes, también las empresas de comunicación y las empresas que controlan las redes sociales. Claro. Sí, y las empresas que bancan a esos periodistas, ¿no? Sí, en fin, bueno, es un sí, sí, sí. Las empresas y el propio Estado, ¿no? También a través de la pauta. Pero bueno, ese en todo caso sería otra discusión. Muy bien. Ezequiel Ipar, muchísimas gracias por esta comunicación y por ayudarnos a pensar. Muchas gracias a ustedes. Disfruté mucho la charla. Gracias por llamarme. Estuvimos dialogando con Ezequiel Ipar, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo, investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Casi como conclusión, como cierre de nuestro programa de hoy, podríamos decir que el odio, el discurso de odio, atravesó todo el programa porque atraviesa a la sociedad desde hace ya varios años y dio como resultado que alguien le dispare a la vicepresidenta, que es quien nuclea todos los odios. Es el... Viva el cáncer, ¿no? Creo que esa frase creo que resume, ¿no? Es el viva el cáncer contra Eva Perón, ¿no? Que creo que las derechas no terminan de entender de qué se trata todo esto, ¿no? Es que nunca van a entender lo que es el pueblo. Claro, precisamente por eso. Parte de allí. Claro, y cuando decimos las derechas, no nos referimos a las derechas. Solo a las derechas partidarias, ¿no? Porque la derecha es un pensamiento, claro, ¿no? Y también está además la conducción política ideológica de ese pensamiento, que creo que no son los Burri, los Vidal, los Larreta, los Tetaz, los López Murphy. Es el poder económico concentrado, ¿no? Son las empresas, las multinacionales, los medios hegemónicos. Son todos los que empujan por una devaluación, todos, absolutamente todos ellos, no hacen otra cosa que la construcción y la generación de ese odio que vimos coronado, ¿no?, en estas, por suerte, balas que no salieron, ¿no? Así es. Bueno, quizás nos escucharon un poco bajoneados, creo que como sociedad lo estamos, a pesar de que también nos movilizamos, nos expresamos, cantamos, decimos... Acá estamos. Sí, creo que es fundamental, ¿no? La respuesta del pueblo ante este odio, la respuesta creo que es fundamental y creo que es maravillosa, ¿no? Por otro lado. Y ahí la vimos, en las calles. Porque bien sabemos que el pueblo unido jamás será vencido. Así es, como decía la vieja canción. Como decía la vieja canción, remozada en este caso por Bruno Arias, la edición que van a escuchar al principio tiene que ver con el tema original. Él le editó esas noticias que vienen de Chile, que vienen de Bolivia, que vienen de Brasil, porque como decíamos en el inicio del programa, el plan cóndor de hoy en América Latina es este. Claro, es el de una... Fer. Exactamente, una justicia que encarcela a líderes populares sin pruebas. Dicen que con convicciones, pero sin pruebas. Será hasta la semana que viene, esperemos que en un programa un poquito más normal. Sí, sí es eso posible. Si es eso posible, van a estar seguramente Ernesto y Mariana. Yo estaré, en este caso, ausente con aviso. Nos despedimos entonces, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Comenzamos en Chile, donde la Defensa Nacional decreta un toque de queda total en varios puntos del país. Al mismo tiempo, en Bolivia, miles de personas se manifiestan en la ciudad de Santa Cruz tras cumplir ese plazo de 48 horas dado a Evo Morales por el Comité Cívico Local para que renuncie. Se trata de la tercera semana de protestas en el país andino. beneficiarios es Luis Ignacio Lula da Silva. Esto que ve es la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba. Y pues ahí justamente se ve a Lula que sale de la cárcel, lo que por supuesto, pues vamos, independientemente del presidente de la OEA, calificó de grupos fascistas a los comités cívicos que actúan en Bolivia. Añadió que para las denuncias de fraude electoral se utilizaron falsos argumentos, mientras que sus verdaderas intenciones son un golpe de Estado. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora que el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Somos primero un mundo en cero, Lula libre compañero, seguimos resistiendo de pie, basta la represión en Chile, golpe de Estado en Bolivia, fuera la derecha de nuestra vida, Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina, el pueblo se despierta, Latinoamérica está unida. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar.